بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. La llegada de la hora final decretada por Alá está ya muy cerca. No quieran precipitarla. Alabado y exaltado sea Alá. Él está muy por encima de compartir la divinidad con nadie. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Él es quien hace descender a los ángeles con la revelación, por orden suya, sobre quien Él quiere de entre sus siervos, para que adviertan que no hay otra divinidad verdadera salvo Él, y para que lo teman. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. Él ha creado los cielos y la tierra con un firme propósito. Exaltado sea. Está muy por encima de compartir la divinidad con nadie. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Ha creado al hombre de una cantidad insignificante de esperma, y después este discute constantemente el poder de su señor, rebelándose contra él. والأنعام خلقها لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Y también ha creado los animales de rebaño, de los que obtienen abrigo y otros beneficios, y de los que se alimentan. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. Y los complace verlos cuando regresan con ellos del pastoreo al atardecer y cuando los sacan a pastar por las mañanas. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Y transportan sus cargas hacia lugares que no podrían alcanzar, salvo con gran dificultad. Ciertamente, su Señor es compasivo y misericordioso. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. Y también ha creado los caballos, las mulas y los burros, para que los monten y se deleiten con su belleza, y crea otras cosas que ignoran. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Y a Alá le corresponde mostrar el buen camino, y los hay que conducen al extravío. Y si Alá hubiese querido, los habría guiado a todos. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً